Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Su programa, El Ensayo y sus protagonistas. Qué gusto que nos sintonice. Estamos con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, como cada viernes, escuchando lo que ha sido su ensayo semanal. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Soledad Macías. Bueno, el programa que nos trae el maestro Noam Sur, director invitado, son del clásico al neoclásico. Tenemos, como estamos escuchando, a Wolfgang Amadeus Mozart con este excelente violinista español, Alejandro Bustamante, en el violín. Vamos a escuchar el concierto para violín número 4, Kegel 218. Pero antes de hablar de este concierto, vamos a escuchar también de Sergei Prokofiev, ya atendiendo al neoclásico, la suite del teniente Kille. Para después del intermedio con Johannes Brahms, la sinfonía número 3, opus 90. Esto es lo que nos tiene preparado para en la noche la Orquesta Sinfónica de Xalapa en la Sala Tlacna, ubicada en la USB. Ensayo y sus protagonistas, estamos toda la semana en la Sala Tlacna escuchando cómo los maestros invitados y también el director titular de la orquesta preparan los conciertos que nos traen cada semana. Vamos a hablar con el director invitado Noam Sur, que estuvo también la semana pasada dirigiendo a la orquesta, que nos hable él un poquito sobre lo que es este programa que nos presenta Del clásico al neoclásico. Estamos... Estamos de nuevo con la maravilla de director que estuvo con nosotros la semana pasada y ahora nos trae un programa tan delicado, porque esta sinfonía de Brahms es una delicia. Háblenos del programa que nos presenta, maestro. Sí, tenemos un diamante con la tercera sinfonía de Brahms. Es una sinfonía muy, muy preciosa, muy, muy hermosa, muy linda, bellísima música. Como ustedes digan, delicado. Delicado. Sí, es delicado. Y en primera parte es una cosa muy, muy diferente. Que tocamos el teniente Kije de Prokofiev. Ah, sí, también maravilloso. Es un músico de film. Ajá. Originalmente el película es muy mala, pero la música es genial. Ajá. Es que Prokofiev siempre es genial. Sí, siempre, Prokofiev siempre es genial. Siempre es con alegría. Es una música muy descriptiva. Sí, muy, muy, muy descriptiva. Y es una música similar a la Interludios de Britten. Es una música casi operática, con una historia, con palabras. Dos movimientos tienen palabras. Tocamos la versión sin cantante, pero está una versión con barítono también. Y después de Prokofiev tocamos el concierto número 4 de Mozart para violino en re mayor. Qué hermoso. Sí, Mozart, Mozart, Mozart. Cada palabra más. Ajá. No. Es que Mozart. Sí, ¿por qué? Que puede más. Uno más decir, sí, de Mozart, que él mismo no dice, ¿no? Con su música. Y pues es una maravilla cuando lo escuchamos en conciertos como este de piano, como este de violín. Y el maestro que viene sí, a tocar el violín, sí, ¿lo conoce usted? No es la primera vez que trabajamos juntos, no lo conozco. Él es Alejandro Bustamante, es un violinista español. Ajá, ah, mi. Es la primera vez que... Ah, pues lo vamos a escuchar, sí, claro. Ajá. Jueves tenemos la primera ensayo. Ajá, y después llega Brahms, la gran B, ¿no? La sí, gran B, Beethoven, sí, Brahms. Sí, uno es gran B. Uno de los cuatro para mí. Ajá, ajá. Bach, Beethoven, Brahms y Alban Berg. Ah, mira. Ah, pues sí, para conocer a quien no conozcan a Alban Berg, que sería el menos conocido. No, él es a la misma categoría de otros. Ajá, y entre las sinfonías, este programa lo ha hecho Boyle Achelto. ¿Usted lo escogió? Sí, sí, claro. Ajá, porque estamos del clásico al neoclásico. Sí, porque tenemos Mozart y Brahms, que son compositores clásicos. Ajá. Y la teniente Kije de Prokofiev es de la fase neoclásica de Prokofiev. Pues qué gusto que esté. ¿Qué tal se la está pasando aquí en Jalapa? Ya es segunda semana. Es maravillosa. Es mejor del año pasado. Ah, qué bueno. Porque después una semana, la semana segunda, el trabajo con la orquesta es más fácil. Ajá. Porque conocemos uno de otro de la primera semana y podemos trabajar con mucho más trabajo detalloso. Ajá, ya ellos ya conocen más su manera, su estilo, sí, hay más claro, coordinación. Sí, sí, seguro. Y se sienten ya más en confianza, porque yo lo veo muy gentil en su trato con la orquesta, porque estas obras no son fáciles. No. El temperamento de Brahms es muy delicado. Sí, no son bellas. Ajá, pero son bellas y todos se involucran en esta orquesta que, no es que lo digamos nosotros, pero es muy buena. Tenemos una buena orquesta, sí, aquí en Jalapa. Sí, una muy, muy buena orquesta. Ajá. Muy buena orquesta, muy gentil orquesta también. Ajá, y nos da mucho gusto, maestro, que esté con ella. Es parte de la orquesta. Vamos a estar aquí el viernes escuchándolo. Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias, maestro, ¿eh? Gracias, maestro, ¿eh? Gracias. Gracias, maestro. Pues es así como comienza este Teniente Quille de Prokofiev, con una fanfarria lejana y quejumbrosa, interpretada por una corneta imitando un toque de clarín, seguida por una rápida marcha militar con la caja y el flautín. Cuando el escritor ruso Yuri Timianov creó el divertido cuento en el que narra la fascinante historia del Teniente Quille, no se imaginó que su texto tendría una trascendencia doble, primero al cine y más tarde a la sala de conciertos. El cuento de este Teniente Quille es verdaderamente divertido. Nos narra en un mensaje que le es enviado por sus oficiales militares al zar Pablo I, que encuentra un borrón de tinta. La lectura errónea del borrón lo lleva a suponer que el texto habla de un tal Quille, y el emperador de todas las Rusias exige más datos sobre el bravo oficial. Sus subordinados militares, incapaces de contradecir al monarca y sacarlo del error, inventan la biografía completa del inexistente Quille. Inventan su nacimiento, su carrera, pasando por el exilio en Siberia, su ascenso en las filas militares, su matrimonio y otros episodios de su vida. Ya plenamente interesado en la vida de su exitoso teniente, el zar exige conocerlo personalmente. Por lo que los oficiales no les queda más remedio que informar, con tristeza evidente, que el bravo teniente Quille ha muerto noblemente en batalla, dando su vida por el imperial zar. Bueno, pues esta sabrosa narración de Timianov fue convertida en una divertida película por el director Alexander Feisimer, quien encargó la pista musical para su filme a Sergei Prokofiev. Estamos hablando de la época del cine mudo. Fue esta la primera música cinematográfica creada por Prokofiev. Después de esta pieza, Prokofiev llegó a convertirse en uno de los destacados músicos para partituras para la pantalla. Nosotros en el ensayo vemos cómo el maestro de la trompeta sale desde bambalinas, desde atrás de la puerta, y toca esa fanfarria a escondidas para después integrarse al grupo. La música de esta película fue compuesta en el año de 1933, y un año más tarde, el mismo compositor arregló la suite de concierto en 5 movimientos, a través de los que hoy se conoce esta divertida biografía musical del valiente oficial Guille. Y es así como el maestro Noam Sur les platicaba a los maestros de esta película, que no es mucho de su agrado, pero sí la obra de Sergei Prokofiev. Les pedía que tuvieran pues esta chispa para que cuenten esta divertida anécdota. Bueno, esto es Prokofiev, esto es el neoclásico, pero el programa está citado del clásico al neoclásico, y vámonos a uno de los más clásicos, Wolfgang Amadeus Mozart, con este concierto para violín número 4, Kegel 218, que esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos trae en su programa fechado para el 18 de noviembre en la flamante Sala Tlacná. Del año de 1775, Wolfgang Amadeus Mozart se encontraba con su padre en Múnich, a donde había llegado en diciembre de 1776 para una estancia de 3 meses. En enero de 1775 se estrenó este concierto número 4 en la ciudad bávara, la ópera cómica La hija de la finta jardiniera Kegel 196. Pues en pleno ensayo, escuchando al maestro Alejandro Bustamante, que es por su versatilidad e integridad uno de los violinistas más valorados de su generación. Algunos datos interesantes sobre este concierto nos hablan de una carta dirigida por Mozart a Leopold en 1777, en donde nos cuenta: en la noche, durante la cena, toqué el concierto en Estrasburgo. Fluyó como aceite. Todo el mundo alabó el sonido puro y hermoso de este concierto número 4. Bueno, cuando hablábamos con el maestro Noam Sur, que es el director invitado, ya desde la semana pasada se encuentra con nosotros, pues él nos decía que ¿qué se puede agregar cuando se habla de Mozart? Poco se puede agregar, pero pues nunca está de más una pequeña biografía.

El 29 de octubre de 1787, le encargaron desde Praga la ópera Don Giovanni. El público quedó fascinado, pero Mozart regresó a Viena para estar cerca de su esposa. En 1790 compuso la ópera Así hacen todas, obra que tuvo gran popularidad entre el público vienés. En 1791 compuso su última ópera, La flauta mágica, pero no pudo acudir al estreno, debido a su delicado estado de salud. El estado de salud de Mozart fue empeorando. Durante este tiempo, le fue encargada la misa de Requiem, de la recientemente fallecida esposa del conde Franz von Walsegg. Trabajó en ello hasta pocas horas antes de su muerte. Wolfgang Amadeus Mozart murió el 5 de diciembre de 1791, debido a una extraña enfermedad. Bueno, pues ya estamos de nuevo en lo que ha sido el ensayo. El maestro Alejandro Bustamante con el violín, que estuvo ensayando con la orquesta desde el día de ayer, porque pues estuvo dando unas clases magistrales en la Facultad de Música unos días antes. El maestro Alejandro Bustamante es, por su versatilidad e integridad, como ya lo mencioné, uno de los violinistas más valorados de su generación. Está formado en Madrid, Indiana, Zaragoza y Berlín. Es ganador del concurso permanente de juventudes musicales de España, tanto en la modalidad de música de cámara como en la de instrumento de arco. También fue merecedor del premio Revelación Artística de los premios Cultura Viva en el 2015 y ha ofrecido conciertos en muchísimos países. En Europa ha estado en España, Alemania, Francia, Italia, Holanda y Suiza. Ya de este lado de América, pues ha estado en Estados Unidos, en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York. El maestro Bustamante ha tocado con la Orquesta Sinfónica de la Radio y la Televisión Española, con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, con la Orquesta Sinfónica de Brandenburgo y con muchas otras orquestas en su natal España. Actualmente compagina su actividad concertística con una intensa labor pedagógica como profesor de música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en Salamanca y como profesor de violín en el Centro Superior Progreso Musical de Madrid. Thank you. maestro. Sí. Ahora sí, Radio Universidad. Ah, el qué programa bueno. El ensayo. Sí. Entonces encantado. Le llevamos parte del ensayo. Ajá. Al auditorio para que se animen a venir este viernes. Ah, perfecto. A oír esta perfecto, maravilla. Perfecto. Ahora nos trae a Mozart. Platíquenos un poquito. Vale, pues. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Aquí estamos con el maestro, él está dejando sus cosas en el camerino. Y bueno, es una maravilla tener este concierto tan hermoso, construido con, ahora sí que del clásico, no clásico, pero del clásico tenemos grandes. Tenemos a Brahms y tenemos a Mozart. Y tenemos al maestro que viene de España, ¿no? Sí. De la madre, nuestra madre patria que tanto amamos. Bueno, somos hermanos. Ajá. Sí, bueno, llevo ya unos días en Xalapa, he estado enseñando a los alumnos de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Y bueno, acabamos de hacer el primer ensayo y ha ido todo muy bien, así que nada, estoy muy, muy contento. Pues sí, estábamos comentando allí en las oficinas de la Orquesta Sinfónica que se presenta usted al ensayo hasta el jueves porque precisamente estaba trabajando con los muchachos de la Facultad de Música. Aquí hay un gran gusto por toda la música, pero especialmente por el violín. Ajá, lo he podido comprobar porque hay un muy buen nivel de alumnado en la Facultad de Música y se percibe ese amor que los estudiantes y que los maestros tienen también hacia la música y hacia el violín, desde luego. Están creando una muy buena escuela. Ajá. Bueno, ¿y usted de dónde viene? ¿De qué parte de España? Yo soy madrileño. Soy de Madrid y, bueno, vivo en Madrid y trabajo en Salamanca. Entonces, bueno, estoy un poco siempre entre las dos ciudades. Ahora sí, como el programa, un madrileño en Xalapa. Un madrileño en Xalapa, exactamente. ¿Qué platica este madrileño en Xalapa? ¿Cómo lo trata la ciudad? Pues me tratan de maravilla. De hecho, el otro día les comentaba a las maestras y maestros de la facultad que me parece difícil ser mejor tratado de lo que yo he sido estos días. O sea, me han acogido como alguien a quien no nos conocíamos, pero como a un amigo. Y la verdad es que son ustedes, los mexicanos siempre en general, son muy, muy amables. Pues, y más con los españoles que queremos tanto, que sentimos la misma familia, la misma lengua, claro, que nos han dado esta maravilla de cultura. Sí, México es grande mucho por la madre patria. ¿Y cómo encuentra la sala? ¿La conocía ya? La sala no la conocía. Bueno, había venido unos días solamente a verla cuando estaba vacía y había visto fotos. Ya por las fotos me imaginaba que sonaba muy bien y me parece una sala impresionante. O sea, tiene realmente una acústica fantástica. Es muy bonita, o sea, que es un sitio maravilloso para tocar. ¿Y cómo se siente, cómo se encuentra con Mozart? ¿De sus autores es su preferido? ¿Por qué escoge este concierto? ¿Cómo se arma el programa? Bueno, lo que se suele hacer y lo que pasó en esta ocasión, yo mandé un listado de posibles conciertos, unos 10 o 15 que podía tocar, y bueno, la orquesta, el maestro, eligieron este Mozart, lo cual me alegra mucho porque es la primera vez que lo hago con orquesta. Y, por supuesto, Mozart no diría que es mi compositor favorito, porque no tengo un favorito, pero sin ninguna duda es uno de los compositores que más admiro y con los que más disfruto, sí. Bueno, pues maestro, lo vamos a dejar descansar. Muchísimas gracias por estar aquí con el auditorio. Vamos a estar, claro, escuchando esta maravilla de concierto. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues esa es la entrevista con el maestro Bustamante. Aquí seguimos en el ensayo de ayer con el maestro. Y habíamos estado hablando con Cinzuni Velasco, le mandamos un saludo. Ella está en la oficina de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, siempre pues al pendiente, echándonos la mano, también en las redes. Muchas gracias, Cinzuni, por sacarnos en la página de la Orquesta Sinfónica el programa del ensayo. Le mandamos un beso y pues vamos a estar en la noche, porque de veras es maravilloso este programa. Pues estamos con el maestro hipnotizados con este concierto, esta ejecución maravillosa. Pero pues no nos ha dado tiempo de hablar de la maravilla de Sinfonía número 3 de Johannes Brahms, que es la pieza que se presenta después del intermedio esta noche allá en la Sala Tlacna, 8:30. Estamos informando para que usted escuche cómo está construyéndose este concierto maravilloso y tome la decisión de asistir. Vámonos con Brahms. Pues en el programa de mano que nos da Cinzuni Velasco, que escribe Juan Arturo Brimán, nos cuenta que esta sinfonía número 3